بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. O tú, Muhammad, que estás cubierto con tus vestimentas durmiendo. قم الليل إلا قليلا. Levántate para rezar durante la mayor parte de la noche. نصفه أو انقص منه قليلا. O durante la mitad o un poco menos. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. O durante un poco más de la mitad y recita el Corán despacio, pronunciando cada letra con claridad. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Vamos a transmitirte una revelación de gran peso. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. Realmente, las horas de la noche son mejores para comprender el Corán y recitarlo. إن لك في النهار سبحا طويلا. En verdad, dispones de mucho tiempo durante el día para dedicarlo a otros quehaceres. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Glorifica el nombre de tu Señor y conságrate a adorarlo con devoción. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Él es el Señor del Oriente y del Occidente. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. Tómalo pues como tu único protector. Sé paciente con lo que dicen los idólatras de la Meca y aléjate de ellos de buena manera. Y deja que yo me encargue de quienes niegan la verdad, a pesar de que disfrutan de bienes terrenales, y ello no los hace ser agradecidos. Y concédeles un plazo de tiempo. En verdad tenemos para ellos junto a nos cadenas y el fuego del infierno. Así como una comida que se les atragantará y un tormento doloroso. Para el día en que temblarán la tierra y las montañas, y éstas se convertirán en montones de polvo esparcido. Ciertamente, os hemos enviado, oh gentes de la Meca, un mensajero como testigo, Muhammad, al igual que enviamos un mensajero, Moisés, al faraón. Mas el faraón desobedeció al mensajero y lo castigamos severamente. ¿Cómo podréis protegeros del castigo de Allah si negáis la verdad el día de la resurrección en que los niños se encanecerán debido al horror que contemplarán? Ese día el cielo se resquebrajará y la promesa de Allah se cumplirá sin duda alguna. Ciertamente, este Corán es una exhortación para quien quiera beneficiarse de ella y tome el camino que lo lleve a su Señor. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Tu Señor sabe que a veces rezas un poco menos de dos tercios de la noche, a veces la mitad y a veces un tercio de esta, oh Muhammad, junto con un grupo de los que te siguen. Y Allah extiende también la duración de la noche y del día a lo largo del año. Sabe que no podéis rezar durante la noche entera, y os ha perdonado por ello, rebajando vuestra obligación. Recitad pues lo que podáis del Corán en el Salat. También sabe Allah que entre vosotros hay enfermos, viajeros que buscan el favor de Allah, y quienes están combatiendo por su causa. Recitad pues lo que podáis del Corán en el Salat. Y cumplid con el Salat, entregad el zakat y sed generosos contribuyendo a la causa de Allah. Todo bien que hagáis será en vuestro propio beneficio, y Allah os lo recompensará. Y la recompensa de Allah es mucho mejor y más abundante que los bienes de los que podéis disponer en la vida terrenal. Y pedid perdón a Allah. En verdad, Allah es indulgente y misericordioso.